caminar bajo el sol es lo único que quiero, y salir de prisión, escaparme de este encierro. Yo no sé dónde estás, pero busco todo el tiempo. Si se cae la verdad como gotas desde el cielo. Que cae la verdad.